Déjame otra vez. Es la ruta prohibida, es la carrera perdida. Son las calles abandonadas las que yo caminaba. A la semana antes de ir a dormir. La noche es eterna, te invito a conocerla. Ella es mi compañera hasta el amanecer. No nos damos.